Yo hubo todo tipo de locuras, chicas con sabor a fruta. No he perdido la cordura, pero esto a mí me crea dudas. Puede ser que yo esté loco, pero la noche me supo a poco. Y es que a mí la noche me supo a poco. Y es que a mí la noche me supo a poco. No recuerdo ni cómo entramos. Tengo lagunas sin responder. Solo recuerdo que la liamos. Ya no había nada que hacer. He perdido la cordura, pero esto a mí me crea.